al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Una semana más con todos vosotros. Bienvenidos a todos a esta vuestra radio. Vamos con el programa Little Track número 43. Este programa que es una edición de bolsillo de Urban Metal and the Track, un poquito más corto y especial para todos vosotros. Vamos a empezar porque nos vamos a Asturias, tres grandes bandas de Asturias en España. Last Days of Eden con el tema Salines. Después Arenia ya lo he puesto alguna vez, pero vamos a poner el tema Sigue la leyenda, este power épico que tanto me gusta. Y terminamos con Death Metal, así vamos a empezar fuerte y de todas las maneras posibles. Actus Mortis y el tema Chupacabras. Vamos a escucharlos y luego os cuento cosas. Last Day of Eden, Arenia y Actus Mortis. han pasado sin llorar entre las dunas que acaricia el mar. Un adiós que encierra lágrimas de sal. Eran para ti, solo para ti. Una flor por valor que anhela despertar. Seguimos. Vamos a cruzar el charco, nos vamos al otro lado donde nos escucháis, Argentina, México y Nicaragua. Primero vamos a saludar, como siempre hacemos, a nuestros seguidores de Quan Radio desde Argentina, a Saltomata Radio Rock, aquí en España por supuesto, y los recién llegados a la familia, Radio Toyancingo Universidad desde México. Un saludo a todos, ya hemos cumplido con la familia y nos vamos a Argentina. Una banda de hard rock, heavy metal, una cosa ahí entre media, depende del tema, Ripio. El tema es Esquivando la Trampa, vamos a ponernos esta vez. A lo mejor un poquito más adelante os pongo algún otro tema de esta banda. México, del desierto. No puedo pronunciar el I'm Last Edge, bueno, algo parecido. Un metal folk progresivo que está muy, muy, muy interesante de escuchar. Y terminamos en Nicaragua con un heavy power, Baldagio y Tierra de Nadie. Vámonos, Ripio del Desierto y Baldagio. Me echó de corazón. ven, déjame abrirte el alma, aún podemos recapacitar. Ha llegado ese momento en que no debe haber silencio cuando se ha roto nuestra unidad. Mira, hermano, con amigo. Little Track, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Pues volvemos aquí a España, exactamente a Alicante. Os voy a poner otras tres bandas. Hoy estamos de tres en tres, tres de Asturias, ahora tres de Alicante. Pero antes, recordaros que los que no podéis escuchar el programa en directo en las tres cadenas que os he comentado, los podcasts los podéis escuchar en Asaltomata Radio Rock. Entráis a Asaltomata Radio Rock, buscáis Little Track y ahí están todos los programas anteriores, todos los podcasts para que podáis escucharlo cuando os dé la realísima gana, que para eso son los que mandáis. Vámonos, Alicante, Estirga, el tema En el Abismo. Después una banda, ay, que a mí me gusta mucho, Jota and the Riffelheads, con el tema Muladar. Y terminamos con los grandes Mind Driller, con el tema de Last Drop. Vámonos, que ya nos poca. Uy, ya nos queda. Y sabía yo que un día, creo que me equivocara, el nombre si me fuera la lengua era raro. Vámonos con Estirga, Jota and the Riffelheads y Mind Driller. Caer. Das ist mein Leben. Es gibt keine Geduld mehr. business left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Vamos a despedir con tres bandas otra vez, pero nos vamos a Venezuela, Panamá y Perú para terminar con mucha energía. Venezuela, Alto Voltaje y el tema Angelina. Panamá, Mala Hierba, Muerte Súbita es el tema que vamos a escuchar. Y nos vamos a Perú, una banda que hace muy poquito se puso en contacto con nosotros, Antropomancia, death metal de Perú, fuerte, potente. Morbid Initiation. Con estas tres bandas nos despedimos hasta la semana que viene, donde os pondremos un poquito más, esperemos que un poquito mejor, y poco a poco vamos conociendo bandas tanto de aquí de España como de allí y del resto del mundo, que también ponemos de por todos los sitios, que vamos escuchando cosas interesantes. Nos vamos, portaros bien, o por lo menos un poquito bien, y os dejo con Alto Voltaje, Mala Hierba y Antropomancia. Hasta la semana que viene. rompan el sistema, a los esclavos de esta sociedad que trata de vivir y no rompan el sistema, a los esclavos de esta sociedad que trata.